No sé si fue mal o bien, si el dolor de ayer se apagó en el llanto. No sé si fue mal o bien, si el amor de ayer era tanto y cuánto. Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido. Llegué cerca del final, sin fe, mas con libertad. Porque unas veces te espantan, porque otras veces cautiva, porque unas veces te llama, porque otras veces te olvida. En un rincón de tu alma una esperanza perdida. No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida. No sé si fue mal o bien, si mi vida fue un puro fracaso. Tal vez el correr de un tren, nadie en el andén que me esté esperando. Hoy sé solo que he vivido, no sé lo que soy ni he sido. Llegué cerca del final, sin fe, mas con libertad. Porque unas veces te espantan, porque otras veces cautiva, porque unas veces te llama, porque otras veces te olvida. En un rincón de tu alma una esperanza perdida. No saber ni hoy ni mañana, ni nunca lo que es la vida. No saber ni hoy ni mañana.